Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, señoras, señores, una nueva edición de Juntémonos en la Casa, y pues nuestro saludo, nuestro abrazo fraterno a todas y todos. Iniciamos la jornada del día de hoy recordándoles una vez más que la séptima edición de la Feria Internacional del Libro está ya con sus puertas abiertas desde el día sábado, y pues muchos países se han hecho presentes con lo mejor de su producción editorial. Por lo tanto, les invitamos a todas y a todas a participar en esta séptima Feria Internacional del Libro. Esta mañana nos visitan el doctor Giancarlo De Agostini, docente e investigador, y él ya está realmente algunos años acá en nuestro país, en Ecuador. Por otro lado, también nos acompaña la doctora Mónica Vázquez, PhD de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España, y directora ejecutiva de la Fundación Unidad Virtual Iberoamericana. Este proyecto que la Fundación tiene es un bachillerato totalmente por Internet para personas pues en vulnerabilidad y riesgo pedagógico. Bien, quiero dar la bienvenida a los dos, doctor De Agostini, igualmente doctora Vázquez. Buenos días, bienvenidos acá a nuestro programa. Amigas, amigos, el IAEN revoluciona realmente en las nuevas tecnologías con MOOC. Y precisamente quisiera invitarle al doctor para que sea él, que es uno de los creadores por pedido realmente del IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales, a que nos explique de qué se trata este proyecto MOOC, M-O-O-C, así es, ¿no? Massive, sí. Open Online Courses. Bienvenido, doctor, adelante, buenos días. Muy buenos días a todos los que estamos acá y a los radioescuchas. El proyecto MOOC, M-O-O-C, que del inglés significa Massive Open Online Courses, traducido al español pudiera ser cursos asequibles a todo público, masivos y en línea. Este es un proyecto del IAEN. El Congreso es un pedido del Decanato General de Investigación del IAEN, directamente por el decano Freddy Álvarez, para liderar, para iniciar un liderazgo con este Congreso en la región sobre estas plataformas o gestores, administradores de cursos masivos en línea en el Ecuador. En otras palabras, para que el Ecuador y el IAEN lidere con estas tecnologías de cursos por Internet. ¿Por qué masivos? Porque no estaremos trabajando con cursos de 20, 30 participantes, sino que dependiendo de los recursos de servidores, comunicaciones y otros elementos tecnológicos, podríamos llegar no a 5.000 participantes, sino también a 50.000, y hay cursos que tienen hasta 200.000 participantes por las características del sistema. Ahora, doctor, se conoce pues que universidades del mundo, con el prestigio de Harvard, por ejemplo, lo están utilizando ya con mucho éxito, y que aparentemente pensamos muchas veces que un curso online es como sencillito, ¿no? O no puede tener el aval necesario para un reconocimiento académico posterior, lo cual es absolutamente errado. Ya. Hay dos puntos de aclarar. El primero, nuestro sistema es justamente dado, ofrecido a nosotros por la Universidad de Harvard y MIT, quienes fueron los que desarrollaron el sistema. Nosotros, con nuestros programadores, codificadores y tecnólogos, ingenieros ecuatorianos, lo hemos adaptado a la situación, digamos, latinoamericana. No solamente la traducción al español del sistema, sino también los distintos recursos que estamos incorporando. Lo de en línea, si funciona o no, bueno, hay estudios, cientos de estudios desde la década de los 60 hasta la actual, de el apoyo o los cursos con apoyo de la tecnología, y hoy por hoy 100% utilizando la tecnología sin intervención directa humana, que estos estudios han dado bien hechos, los cursos en línea bien hechos, sus resultados son iguales o incluso a veces superiores a los cursos presenciales, también bien hechos. Entonces no hay que tener temor ninguno de aplicar esta tecnología. Bien, esta mañana, amigas, amigos, estamos pues en una conversación con el doctor Giancarlo De Angostini, docente e investigador de la Universidad de Posgrado, ¿no?, del Estado, y la doctora Mónica Vázquez, PhD, de la Universidad Pablo Obadice, en Sevilla, España. Doctora, este curso, digamos, esta convocatoria que se está planteando a través del Instituto de Altos Estudios Nacionales, ¿a quién está dedicado? ¿Quiénes podrían ya inscribirse, por ejemplo, en este congreso? Bueno, el congreso, como dijo el doctor De Agostini, empezó el día lunes. Hoy día ya es la sesión plenaria. Queda jueves y viernes para talleres. Estos talleres se van a trabajar con personas que trabajen más directamente con nuevas tecnologías o que estén interesados en trabajar y en conocer más a profundidad cómo se trabaja con las tecnologías, con estas plataformas masivas y con la educación en línea. Entonces, les invitamos para que se inscriban en el IAEN y puedan participar en estos talleres con todos estos colegas internacionales que teorizan sobre las virtudes y también los problemas que puede tener la educación en estas plataformas masivas. ¿Hay un costo para estos, para poder acceder? No, ninguno, absolutamente. Todo el congreso, dividido en los dos eventos, las exposiciones de los expositores, ponentes internacionales y nacionales, y después los últimos dos días, jueves y viernes, es totalmente gratuito. La inscripción se realiza en la página web del congreso, del IAEN, que sencillamente en internet la dirección es congreso.iaen.edu.es. Bien, con esta iniciativa, amigas, amigos, de IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales, busca resaltar su compromiso con los estudiantes en garantizarles realmente los más altos estándares educativos vinculados a nuevas tecnologías. Doctor De Angostini, usted está ya en nuestro país algunos años, ¿cierto? Sí, unos 14 años. Unos ya, 14 años. Y aquí me quedaré. Como un terminito de uno por uno. Me encantó todo. ¿Sí? Sí. Qué maravilla, qué bueno que se sienta. O sea, es un país pequeño, pero con una gran cantidad de recursos, por supuesto también humanos. Y muy lindos. La doctora Vázquez es ecuatoriana, ¿de dónde es usted? Sí, yo soy ecuatoriana. ¿Es ecuatoriana? Sí, soy ecuatoriana. Miren ustedes, bueno, nuestro país realmente tiene, yo creo que uno de sus recursos fundamentales es el humano. Así es. ¿No? Pues realmente con muchas capacidades, muchos talentos. Y realmente posibilidades de trabajar en tantas y en tantas aristas, ¿no? Esa es otra ventaja, y una diversidad increíble de la naturaleza. En pocas horas uno está con hielo, nieve o con el mar precioso que tenemos. Si usted está más de una década acá en nuestro país y siempre ligado a esta área, ¿no?, del conocimiento, sí, entiendo. Toda mi vida, desde los 25 años que ingresé a trabajar en una universidad en otro país, he estado vinculado desde la década de los 70 a trabajar básicamente con el uso de las tecnologías en apoyo a la educación, no sustituyendo la educación, sino en apoyo. Y en esta experiencia, pues tan tan grande que ustedes dos tienen, ¿cómo podrían, por favor, descifrar de pronto los cambios que ha tenido la educación con este apoyo tecnológico, ¿no?, tan veloz además en estos últimos tiempos? Sí, la década de los 70 básicamente se utilizaban proyectores, estoy resumiendo, por supuesto, proyectores con diapositivas sincronizadas con audio, en unos pequeños como visores, televisores, que no eran televisores realmente, pero ahí uno veía individualmente las diapositivas y escuchaba el audio. Y se daban cursos de programación y otros temas. En la década de los 80 ya se empezó con los CD interactivos, donde uno en su computador introducía el CD e interactivamente leía, contestaba preguntas, pero aparte de eso no podía hacer más nada. Ya hacia la década de los 90 y más en nuestro milenio, los sistemas son, bueno, tienen recursos de inteligencia artificial donde evalúan ensayos automáticamente con la misma certeza que lo puede hacer un profesor o un docente. Entonces ha evolucionado bastante. Hoy en día los sistemas en línea permiten no solamente la construcción individual del discente, del estudiante, construyendo su propio conocimiento, sino participando con cientos o miles de otros estudiantes, dando y recibiendo realimentación, básicamente. Bueno, como yo les contaba, yo dirijo una fundación que tiene como el principal proyecto un bachillerato totalmente en línea para personas que por motivos en su gran mayoría económicos no han podido terminar su bachillerato. Entonces considero que las tecnologías permiten el acceso a la educación de personas que probablemente de otra manera jamás podrían acceder a ella. Pero creo también importante resaltar que si bien las tecnologías han permitido, por ejemplo, en el caso del colegio virtual, el acceso a personas que no lo hubieran podido hacer, es fundamental el papel del profesor y en sí la educación tiene que seguir avanzando desde las teorías pedagógicas, porque la tecnología es únicamente un medio que permite de alguna manera democratizar la educación, pero también hay que tener muy muy en cuenta que hay que trabajar muchísimo en la capacitación de los profesores que van a utilizar esa tecnología en apoyo a la educación. Bien, yo quiero agradecerles la presencia de ustedes esta mañana acá y por supuesto quisiera invitarle al doctor D'Agostini para hacer la invitación a nuestro público que está escuchando este momento nuestro programa para ser parte de este congreso. Muchas gracias y todos están bienvenidos, inclusive ustedes de esta radio. Mil gracias, doctor, doctora, mil gracias por estar con nosotros. Gracias también. Y pues nuestra invitación, amigas y amigos, para ser parte realmente de estas iniciativas del Instituto de Altos Estudios Nacionales. El IAEN revoluciona en las nuevas tecnologías con MOOC. Y hay que insistir que con esta iniciativa precisamente busca resaltar su compromiso con los estudiantes en garantizarles los más altos estándares educativos vinculados con las tecnologías. Put your head on my shoulder.

Qué alegría, realmente, pues, esta mañana, la mañana de los invitados especiales, digo yo. Bueno, amigas y amigos, está con nosotros Nora Rodríguez, con una amplia trayectoria dentro del teatro, dentro de la producción también artística, y Fernando Acosta, y esta Manuelita Sánchez también, que ahora está encargada de todo lo que es, pues, los pequeños, enormes detalles para que una obra funcione, para que un proyecto funcione. Amigas, amigos, bienvenidos. Gracias por estar acá en Juntémonos en la Casa. Y es que les cuento algo. Pues FestiClown, y esta vez internacional, nos convoca a todas y a todos a esta quinta edición. Bienvenidas, bienvenido Fernando. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este espacio. Bueno, estamos aquí para difundir básicamente nuestro proyecto, que es FestiClown Quinta Edición, que como te comentaba, estamos en Festival Internacional. Tenemos Argentina, Chile, México, España y Ecuador. Juntos en un solo quehacer del teatro, que en este es con la especialidad del teatro clown. ¡Qué bien! Y dentro de este gran festival, donde, bueno, también hay países invitados, Fernando Acosta propone una obra, ¿no? Es, pues, sí. Pinocho y Morocho. Cuéntanos un poquito, Fernando. A ver, ¿qué pasa con Pinocho y Morocho? ¿Por qué? Bueno, el nombre de Pinocho y Morocho lo obtuve en una etapa de mi vida en la cual yo era educador, daba expresión corporal. Trabajé en dos instituciones grandes, en la última en el colegio menor, y realmente la forma de identificarme con los chicos era decirles, Pinochos, ya vengan acá Pinochos, y toda la presión. El repetirlos a cada rato, ellos tomaron la misma iniciativa de decirme a mí Pinocho. Entonces, claro, las profesoras se opusieron, no, él no se llama Pinocho, él es Fernando. Entonces le dije que yo decía que no, que así nos identificamos con los chicos y parece es un buen tipo de forma de acercarnos, ¿no? Y los chicos igual me querían muchísimo. Entonces llegué al punto de ya, pues aceptar el hecho de que soy Pinocho Morocho. Y los papás ya me conocen como Pinocho Morocho. Entonces me he movido mucho en la parte de Tumbaco, en el área de Tumbaco, de Cumbayá. Y he hecho fiestas infantiles, tengo una piscina también allá en Tumbaco donde doy clases de natación. Mi amor hacia el clown, que también no lo he dejado, lo he tenido así dentro de mí, y pues ahora ya con el festival estamos aflorando estas situaciones, ¿no? Creando obras, tenemos un espacio abajo que también es la Casa Clown Pilo. Entonces, no sé, ha habido un movimiento ahí en Cumbayá que ya el Pinocho Morocho ha comenzado a tener fuerza y ha tenido cariño también. Qué bien, qué bien. Y está con nosotros también, como lo dije al inicio, Manuela Sánchez. A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu labor, Manuela? Bueno, básicamente yo me he dedicado a la difusión, justamente contactar con radios, prensa, televisión, diarios, todo. Y también, sobre todo, en la parte de organización del pabellón infantil del FestiClown, que es el que se ha realizado en convenio con el Ministerio de Cultura y justamente donde estrenamos la obra Las Aventuras de Pinocho Morocho de Fer. Yo conozco que ustedes están además ligados en esta séptima edición de la Feria Internacional del Libro. Sí. Qué bueno, qué interesante esto. ¿Cómo pudieron lograrlo? ¿Qué pasó? Bueno, eso básicamente fue gracias a la Casa de la Cultura que nos dio el contacto, porque ya conocen nuestra trayectoria y les gusta mucho nuestro trabajo. Entonces ellos, William Núñez nos ayudó para contactarnos con ellos, les gustó nuestra propuesta y se cerró el convenio. Y es así como nos juntamos los tres, Casa de la Cultura, FestiClown y la Feria del Libro, para dar teatro clown para niños y niñas. Este teatro clown no tiene costo, vienen fundaciones, escuelas, está abierto al público. Entonces está de una difusión más amplia, sobre todo para personas, niños, niñas, que no tienen el acceso básicamente. En una hora aproximadamente ustedes precisamente ya están en escena. Sí, ¿cierto? A las 10:30 tenemos la función de Pinocho Morocho. Esta es dirigida a fundación. Viene una fundación, estamos con público ahí listo para ver la función y también está abierto al público. Todos los que estén en la feria pueden básicamente venir a la función. Bien. Pues con nosotros entonces los integrantes de FestiClown. Esta es la quinta edición del Festival Internacional, amigas y amigos. Pues Fernando Acosta, Nora Rodríguez y Manuela Sánchez. Queremos simplemente darles un abrazo fuerte, decirles que esta es su casa y que estas propuestas realmente nutren, ¿no?, a toda la familia. Sí. A toda la familia. Así es que pues invitados, amigas, amigos, para este quinto festival FestiClown Internacional. Muchísimas gracias. Les esperamos a todas y todos en este evento. Vamos a estar el sábado 29 en la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con una varieté, con todos los países. Les esperamos con toda la familia. Totalmente gratis. Se van a divertir desde las 6 de la tarde hasta no sé. Hasta que el cuerpo aguante. A divertirse y a reír, a brillar y surgir. Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos esas puertas. Perdón, discúlpame, pero igual ahora en la noche tenemos, hemos estado presentando grupos igual a las 7 de la noche y hoy es en el ISPADE. Tenemos al grupo chileno, se llama Festín de la Risa. Y pues queremos llenar las salas, realmente queremos que eso sea una energía pero encantadora, porque vos no sabes lo que es, cómo entran las personas y cómo salen. O sea, es ver ese cambio de chip que es impresionante. Entonces, realmente les estoy invitando, vengan a divertirse, a sonreírse, hay otra forma de gozar la vida y pues ahí estamos. Amigas y amigos, la verdad es que solo mirar las expresiones, los rostros, los ojos de estas artistas tan jóvenes pero con tanta trayectoria igual que Fernando, pues sabemos que ciertamente vamos a disfrutarlo plenamente a este quinto festival de clown internacionalmente. Vienen muchos países y estamos de fiesta, ¿cierto? Así estamos es que, de fiesta. ¡Que vive el clown, ¿no? ¡Que viva! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundado el 15 de noviembre de 1954, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana llega a sus 60 años y los celebra invitándole a un ciclo de conciertos de aniversario. 25, 26 y 27 de noviembre de 2014, siempre a las 19 horas, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Invitadas, diferentes agrupaciones corales del país. Entrada libre. Ciclo de conciertos del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su aniversario 60. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y El Ángel Editor le invitan a la presentación del libro Pieles, de Gabriel Cisneros Avedrabo, miércoles 26 de noviembre de 2014, 19 horas, Aula Benjamín Carrión. Pieles, de Gabriel Cisneros Avedrabo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de El Oro, la Universidad Técnica de Machala y la Prefectura de El Oro presentan Sinfonía Orense. 150 músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Oro difunden obras orenses y acrecentan la identidad nacional bajo la dirección del maestro Pablo Mora Moreno. En este encuentro con la música participan los solistas Tito Jara, Edgar Palacios, Fernando Cortés, Camilo Cruz y el Coro Pichincha. Miércoles 26 de noviembre, 19:30. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retire los pases en la boletería de la Casa de la Cultura y en esta emisora.

en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como parte del programa de la Feria Internacional del Libro Quito 2014. En este evento, amigas y amigos, intervendrá el escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura. Igualmente estará presente Sandra Araya, ella es directora del suplemento Cartón Piedra, y la escritora María Belén Pozo. Los asistentes a la presentación del libro de Silvia Stornaiolo, el libro Fundamental, disfrutarán adicionalmente con una sorpresa teatral que forma parte de la propuesta estética de Silvia Stornaiolo. La escritora Cristina Franco, al referirse a la autora, señala que juega con la narrativa y sus posibilidades temporales, indaga en un estilo visceral y a la vez fresco, pero sobre todo se adentra en la mente femenina. Rompe con varios clichés al mostrar a mujeres en situaciones reales, a veces humillantes, a veces excitantes, a veces crueles. Se atreve a mostrar lo que nadie quiere ver, aquello que espanta y excita con la misma fuerza. Esa pulsión doble que rompe los límites entre asco y deseo. Recuerde usted el libro Fundamental de la escritora Silvia Stornaiolo, se presentará este próximo viernes 28 de noviembre a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Libros de colección esencial se presentaron en la Feria Internacional del Libro. Sí, hemos insistido todos estos días, amigas y amigos, en la casona de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana está nuestro enorme stand de libros. Y saben, con 50% de descuento, pues libros importantes, como es el caso Las Obras Completas de Pablo Palacio, que a precio de feria está a $10. El Paraíso de Nelson Estupiñán Vaz, Los Animales Puros de Pedro Jorge Vera, de la colección Esenciales que presentó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya en desde un inicio en la séptima edición de la Feria Internacional del Libro. Entonces, amigas y amigos, nosotros invitamos a ustedes para que se acerquen a la Feria del Libro, para que hagan sus compras. Un libro es la posibilidad realmente de hacer viajes interminables, de reflexionar, de cuestionar, de levantar polvareda, pero un libro es realmente un tesoro. Ahora, es importante señalar que las obras completas de Pablo Palacio están divididas entre relato, en poemas, artículos especializados e intercambios epistolares, es decir, cartas, ¿no? Ámbitos en que, pues, incursionó el autor de Un hombre muerto a puntapiés. Miren ustedes, ha sido tan importante realmente esta obra que en muchas ediciones de ferias del libro es uno de los libros que primero se agotan. Y además entiendo que en estos días se hace el estreno teatral, precisamente, de Un hombre muerto a puntapiés. Sobre esta obra, nuestro presidente Raúl Pérez Torres, pues señala que Palacio nos proponía una nueva mirada, esa misma mirada múltiple con la que veíamos los cuadros de Picasso, por ejemplo, esa especial voltereta del pensamiento, algo como una extravía de ideas donde fantasmas intrusos, cucarachas cotidianas, se inmiscuyen en la filosofía del texto, en su sacra uniformidad, y a punta de risa nos empuja al precipicio donde nos hemos instalado hace tiempo, sin que nos hayamos dado cuenta. Bien, amigas, amigos, la Feria del Libro, uno de los eventos principales en los que la Casa de la Cultura Ecuatoriana es su anfitriona. dedicas todo para mí. Te tengo miedo de tu amor. Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más. Mi corazón te entrego yo, mi amor. Te pido que tú lo aceptes. Por mi vida te adoro yo. Tú eres todo para mí. Tú eres la vida que el Señor me dio. Tú eres un ángel que bajó. Estaba solo esperándote para entregarte yo mi amor. Yo no sabría explicártelo, pero yo a ti y te adoro. Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. Mi corazón te entrego yo, mi amor. Pido que tú lo aceptes. Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. Atentos como estamos a la Feria Internacional del Libro, cuyo anfitrión ha sido la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos sus espacios realmente están vestidos de fiesta, de libros, de arte, de cultura, con invitados realmente importantes dentro de esta feria. Ustedes saben que uno de los invitados de honor ha sido para esta edición el Fondo de Cultura Económica de México, esta institución que celebra 80 años de vida. Y igualmente uno de los extranjeros, digámoslo así, de los escritores que se han dado cita para esta feria es Juan Villoro, quien señala de nuestro escritor Miguel Donoso. Dice él: Miguel Donoso ha sido mi maestro y modelo de vida. Precisamente el día de mañana, miércoles 26 de noviembre, habrá un homenaje al escritor Miguel Donoso. Hemos querido, como decíamos, estar al pie del cañón con nuestras coberturas de esta Feria Internacional del Libro, y uno de los protagonistas de la feria, sin duda alguna, es el público. En esta mañana hemos querido compartí con ustedes una conversación con el músico y compositor Efraín Enríquez, integrante hace muchos años de ese famoso grupo Altiplano de Chile, que coincidió en la feria con nosotros. Y igualmente, en busca de libros, el público también tiene su palabra y por eso le invitamos a conversar con nosotros. Ahí está. Bien, amigas, como todas y todos conocemos, nuestra ciudad se vistió de fiesta, sí, desde el día sábado, ¿no? Desde el día sábado anterior, cuando la Feria Internacional del Libro, abrió sus puertas. Y hay algunas buenas noticias. Hemos estado estos días precisamente haciendo visitas a la feria. Compartimos con ustedes esta entrevista a Eliezer Cárdenas, escritor cuencano, que también en pocos días presentará su libro. Y dentro de esta feria hay algunas novedades como también la presentación del libro de Silvia Estornayolo. Bueno, la verdad es que hay muchas, muchas cosas con las que nosotros vamos a compartir este programa con ustedes dentro de la Feria del Libro. Y nos parecía importante también saber qué piensa la gente que está aquí, ¿no?, visitando la feria, y dentro de ella nos encontramos a un conocido músico, cantante, compositor ecuatoriano, Efraín Enríquez. Y pues, aparte de darte un abrazo, Efraín, qué bueno encontrarnos nuevamente. Pues, igualmente. Saber, a ver, ya te diste un recorrido por toda la feria. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta edición? Sí, buenos días, Bachita, buenos días a la radio. Gracias por esta apertura, ¿no?, para la gente poder expresarse. Bueno, sí, yo estaba interesado, me pasé por aquí, vi un anuncio hace días de la feria y está muy interesante la feria, digo, voy a pasar y en realidad hay muchos stands, hay mucha, mucha información hoy en día, muchos autores nuevos, la gente está muy interesada. Yo fui realmente un poquito anticuado, fui a buscar autores antiguos, ¿no? Entonces, iba objetivamente a un stand, al stand de Bolivia, y me encontré con que el autor todavía sí es popular y... pero hay nuevos autores y nuevas ideas. Está muy bonito y muy interesante. Cada stand tiene su particularidad, ¿no? Cada uno ofrece el producto de una manera. En algunos lugares tú te acercas y hay alguien que... Se acerca, ¿no?, a ti. Puede ser un chico, una chica, unas jovencitas o una señora. Y te habla y dice, ah, buenos días, está interesado. Eso está, me parece muy apropiado para el evento. En realidad está muy interesante el evento, Bachita. Aparte de esto, señoras, señores, es importante destacar que la Feria del Libro igualmente presenta conciertos, ¿no? Conciertos, obras de teatro, títeres, danza, y esto pues realmente se hace un evento integral. Ahora han participado para esta edición número 7 algunas casas editoriales y por supuesto hay pabellones como el pabellón infantil, ¿no? El pabellón infantil, hay exhibición inclusive dentro de la feria, la exhibición del Museo Nacional, hay una tienda del Museo Nacional, hay un pabellón alternativo y también pues tenemos el Teatro Nacional, la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, el Museo Nacional, el Auditorio Nacional, en la Casona Vieja está instalado todo el stand de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted encuentra libros de colecciones como Colección Esencial, donde uno de sus libros emblemas es la colección completa, la obra completa de Pablo Palacio, por ejemplo. Ese es un lujo, y miren, a precio de feria está a $10. Entonces, vamos realmente a la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ahí está el stand de nuestra casa. En la Cinemateca, pues en la editorial Pedro Jorge Vera, hay restaurantes al fondo de la Casa de la Cultura, es decir, hay una cantidad de espacios, hay, ¿no?, diferentes momentos que puede estar, como tú mencionaste, hay el museo ahí donde están las piezas de las culturas Bahía. Así es. Son piezas auténticas que de un momento en lo que tú vas buscando una lectura, te incorporas a un espacio mágico que te inspira y luego vuelves, sales y dices, bueno, ahora voy a buscar este libro, ¿no?, esta literatura. Y como vi, es una convocatoria a toda la familia, hay niños pequeñitos que los padres están tal vez mirando un libro y la madre se descansa un poco en el festival de títeres. Así entonces es. No hay un momento donde tú te sientas como que incómodo o aburrido de alguna manera por las actividades. Ahí, como tú dices, hay cafés, hay libros en el café, mientras estás tomando tu café puedes seguir leyendo, puedes seguir degustando la lectura alrededor tuyo. Ahora, es importante señalar que, por ejemplo, dentro de los invitados de honor está Juan Villoro, ¿no?, quien señala, miren ustedes, que Miguel Donoso, nuestro escritor ecuatoriano, él señala abiertamente que Miguel Donoso ha sido su maestro y modelo de vida. Y precisamente el día de mañana, miércoles 26 de noviembre, pues habrá un homenaje, ¿no?, a este mexicano Juan Villoro. Y estamos haciendo un contacto, a ver si es que podemos esta tarde entrevistar precisamente a este invitado de honor a la feria. Bueno, está involucrado en esta feria del libro, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Obviamente, esta es una propuesta y es un trabajo que se lo realiza durante todo el año. Es una propuesta, decía, del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En este año, y como invitado de honor, el Fondo de Cultura Económica de México, la Cámara Ecuatoriana del Libro. Hasta el 1 de diciembre, señora, señor, usted tiene posibilidad de asistir a la 7ª Feria Internacional del Libro, con escritores nacionales, internacionales, presentaciones de libros, pabellones infantiles, conversatorios, y también hay una propuesta muy interesante para este año, y es que la Feria del Libro va a los barrios también. Va a los barrios, entonces, con talleres, con eventos culturales y cine. Todo esto dentro de la 7ª Feria del Libro, cuya anfitriona en este caso, cediendo todos sus espacios, es la Casa de la Cultura del Ecuador. Eso me parece muy, aparte de lo que se haga el evento, la iniciativa de la Casa de la Cultura. No sé desde cuándo se abrieron las barreras alrededor, y con las convocatorias la gente entra por todos los lados y se dirige al punto. Esto es como un lugar, la casa abierta ahora. Es una buena iniciativa, no sé de quién fue la iniciativa, pero muy bien la casa así ahora. Parece un jardín de Quito ahora, sí. Qué bueno que así se lo sienta, ¿no? Es como entrar a casa propia. Sí, sí. Y así es, porque la casa de la cultura, había una barrera pues, donde tienes que marcarte una entrada y... Ahora la gente dice simplemente, oh, mira, hay un festival, se dirige a la casa y ya está. Bien, amigas, amigos, con esta conversación con una de las personas asistentes a la Feria Internacional del Libro, pues nosotros despedimos esta edición del día de hoy. Mil gracias, Andrés Viracocha, un abrazo siempre. Nos dio las 10 de la mañana. Señoras, señores, buenos días. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.